Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en mí, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten como discípulos míos, dice el Señor al final de esta página del Evangelio que hemos proclamado. Y para dar ese mucho fruto que dice Jesús y poder ser discípulos suyos, ha afirmado varias veces en la página del Evangelio de hoy que hay que permanecer en Él, hay que estar unidos a Él, y nos pone esta figura de la vid y los sarmientos, como las ramas deben estar unidas al tronco para poder dar fruto. Si una rama se desprende del tronco, se seca y solamente sirve para echarla al fuego, para tirarla. Con esta imagen, para nosotros, Jesús nos invita también a descubrir cómo nuestra vida espiritual debe ser una vida muy fuerte, muy intensa, porque Él es la vid, Él es el tronco, Él es en donde nosotros debemos estar unidos. Nosotros somos las ramas, los sarmientos. Y nuestra vida espiritual entonces debe ser una vida intensa en todos los medios espirituales que tenemos, si queremos dar mucho fruto y, como también Él dice, si queremos que Él nos conceda todo lo que le pidamos, debemos estar unidos a Él. Esta unión no es simplemente de palabra o de algunos momentos, debe ser una total comunión con Él, del día completo en unión a Él. No es que vayamos a estar en el templo todo el día, o no es que vayamos a estar de rodillas delante de Jesús todo el día, pero mantener esa comunión de vida con Él. En todo lo que hagamos, en todo lo que realicemos durante el día, no perder esa sintonía con Dios. Aunque también es muy importante el buscar momentos intensos de comunión con Él, porque podríamos caer en el peligro de que, como nuestra mente está con Dios, entonces pues así permanecemos todo el día y así nos quedamos. Pero es que también hay que buscar momentos de comunión plena con Él. Por ejemplo, la oración personal. Deberíamos tener durante el día un momento de oración personal intenso con Él, para poder realizar mucho más esta unión con Él, para fortalecer esa unión. Pero toda nuestra vida debería ser una continua comunión con Él, como la rama, como el sarmiento, siempre está unido al tronco, a la cepa de la vid. Por eso es que nosotros debemos mantener esa comunión total con el Señor. Muchas veces nuestros momentos de encuentro con Dios son aislados. Son momentitos de nuestro día que tal vez nos acordamos de Dios o que tal vez hacemos alguna oración, y debería ser una unión plena, continua con el Señor. Nuestro peligro es el hacer tanto en nuestra vida, el que tal vez tenemos muchas ocupaciones, mucho que hacer materialmente. Estamos tan ocupados durante el día y como que nos olvidamos de esa comunión con Dios. Hasta incluso se nos olvida el mantener esa comunión con Él en lo que hacemos. Por la ocupación o por la presión de lo que estamos haciendo, como que se nos olvida que ahí está Dios con nosotros. Y es ahí donde debemos poner atención, porque en todo el quehacer diario permanecemos unidos a Él, permanecemos con Él. Y entonces nos invita el Señor a tener esa comunión con Él. Y de una manera muy especial esa comunión se logra en la Eucaristía. Jesús ha dicho en otra parte del Evangelio, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es esa comunión. Cuando yo comulgo, llevo a Jesús a mi vida. Y al llevarlo a mi vida, entonces entra en plena comunión mi vida con él. Pero esa conciencia de ese momento de comunión con él debe alargarse durante todo el día. No debo perder esa sintonía con él, porque yo dependo de él, mi vida depende de él. Sin él no podemos hacer nada y todo lo podemos hacer unidos a él. Por eso entonces hoy debemos pensar en esa permanencia con el Señor. El que permanece en mí va a dar fruto. Y como la gloria del Padre consiste en que den mucho fruto, hay que permanecer con él. Hay que estar unidos a Él siempre. Que el Señor nos ayude a meditar en este día cómo está nuestra unión con Él, cómo es nuestra sintonía con Él, cómo vivimos esa comunión con Él durante todo el día, durante todos los días, durante toda nuestra vida, y cómo buscamos momentos de intensidad para fortalecer esa comunión. ¿Cómo está nuestra vida de oración también durante el día? Si hacemos lo posible para estar con Él, aunque sea unos momentos, personalmente, porque esos momentos son los que van a fortalecer más esa permanencia con Él. Y entonces nuestra vida espiritual será una vida espiritual fuerte, que nos va a convertir entonces en discípulos del Señor. Vamos continuamente a estar aprendiendo de Él, vamos continuamente a llenarnos de Él, pero luego también se nos va a convertir en apóstoles para dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Porque el apostolado consiste en ir y dar fruto. Y el fruto es dar testimonio de lo que nuestra comunión hace en nosotros, de esa comunión de vida con Dios. Eso que surge de esa comunión es lo que vamos a comunicar por medio de nuestro testimonio. Que Él nos ayude a todos y que hoy en la comunión intensifiquemos más esa unión con Él y se alargue durante todo nuestro día esa sintonía con el Señor.